El flow de Vicky Stahl es bien conocido por estas latitudes, tanto en sus proyectos colectivos como en su carrera solista. La impronta de la rapera oriunda de Toledo, Canelones, es de fácil absorción. En este caso, estamos escuchando el quinto track de su EP Puño y Letra, trabajo que cuenta con la participación de DJ Mats y Sebastián Peralta. Te mando a hacer los deberes para que partas desde cero y luego vos te esmeres y aprendas de una vez a respetar a las mujeres. Eres todo lo que haces, no lo que decís ser. Ser real es eso, no aparentar al parecer. Hermenéutica del rap, hermanada beat la clave. Rap la solución para que lleves Méndez. Comprendes que ahora tengo el control. Hip hop lifestyle, arrobalo por favor. El color y el olor del sudor por honor. Solo para entendidos, punto pa' mi marcador. Del hip hop real, del rap que es vida. De quien lo siente y lo curte día a día. Del rap my reality, del hater fatality. Esto va para mi people, quien escuche y my family. Del hip hop real, del rap que es vida. De quien lo siente y lo curte día a día. Del rap my reality, del hater fatality. Esto va para mi people, quien escuche y my fam. Al hip hop real, del rap que es vida. Que el mensaje y conciencia. Al rap my reality, al hater fatality. Para todos esos que hablan mierda. Del hip hop real, del rap que es vida. I don't stand in line, I don't pay for clothes for that, yeah. But I wait for you. I don't like to drink, I don't like to think for that, oh. But I ponder you, oh. I'm bending it over, you're my four-leaf clover. I'm so in love, so in love. There's no one above, up above. Forever's a long time, yes. My blue jeans will last me all. Estamos escuchando a Daniel César. César es modelo 95. Coquetea con el soul, con el gospel, como grandes puentes al presente. Lo que tenemos entonces, unas producciones de alta factura y con buena recepción. En este caso, elegimos el sencillo Diseño Japonés, lanzado en 2016. School was never for me, yeah. I say let it be, let it be. Forever's a long time, yeah. My blue jeans will last me all. Don't even know me, yes. I'm hanging from the tree. Halo. Música que crece en tus orejas. Desde el Brooklyn latino llega Yang Ma. Suena su disco debut, Historia en Construcción, con la canción Grande. Zombie in the chat. I got a bunch of niggas in the studio. That's gang gang though. Everybody good over here, girl. Never been a hater. I just stick to my paper like a stapler. Yellow bone, smoking purple, LA Lakers. And she give me pussy on the wake up. Double cup of carrot juice. Oh, that's my savage juice. I just caught the Audemars. Oh, in a paddock too. Dripping in that iceberg. Oh, in that capital. Hey, bro, don't you cuff that hoe? Cause I done had it too. They said that they packing. Oh, we packing too. Run up like what's popping and what's bracking too. Said I would get rich, they made it happen too. Take a picture with your bitch and tag it too. Savage mode. Racket and roll. Clapping a hoe. Now you can go. She popping a bean, licking on lean. Off white, off night, cookies and cream. Ooh, that's that big drip, big wrist, big body, big whips, big glocks, big guap, big knots, big gooms. Small problems, big moves. Ooh, sauce it up. All this drip, I can fuck around and wash them up. Hell catching like Mufasa when I started up. That's a wild body, bitch, it's hard to park it up. Bustin' like a baby leg, spark it up. Ayy, homie, tuck your chain, it don't spark enough. Let me take that shit, man. Ayy, homie, tuck your chain, it don't spark enough. Like, what you doing? Fuck this nigga doing, bro? This nigga got cubic zirconium stones, man. Nigga really tryna stunt. My nigga, you a little nigga, you heard? You a little homie. Get your money back. Double cup of Hennessy, we call it money at. So woo, where all of my buddies at? I took her to the crib and I had fun with that. Now come and get your mother back, I'm done with that. Yo, I just caught the pocket rocket. For all you niggas pocket watching. Ayy, why your rollie tick tick tocking? Ayy, I fuck her during tax season, perfect timing. I bagged your bitch in Fashion Nova, no designer. Man, I like them tatted bitches, Hakalani. I woke up in that pussy, her new name Bugatti. Bitch, I got that drip, my new name Tsunami. Ooh, that's that big drip, big wrist, big body, big whips, big glocks, big guap, big knots, big goons, small problems, big moves. Yeah, I'm young and made, but she call me Poppy. Woo. Alô. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais de cada paz. Segura, segura. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais de cada paz. Segura, segura. Preciso de mais de... El corazón de Halo también late con ritmo brasilero. En este caso, Marcelo de Dois junto a Claudia. Cosecha 2008 del disco El Arte del Barullo. Lo que escuchábamos era Ventilar, déjame decir. Estás escuchando Halo por Pedal. Salimos los martes a las 20 horas y nos escuchás cuando quieras desde la web de la radio. En las redes nos podés encontrar como @pedaluy. Pedal no es solo radio, también es fotos, también es escritura. Si te gusta lo que hacemos, sumate, compartí nuestros contenidos. Última cosa a recordar antes de seguir el viaje. En YouTube, en el canal de Pedal, podés escuchar las playlists de Halo. Busca Pedal en YouTube. Lo que escuchábamos era Frank Zappa. El eléctrico músico está pasando por el aire de Halo. La canción que está sonando se llama Servilletas Negras. We'll be right back. Aló, música que crece en tus orejas. Subimos la velocidad gracias a la cuota nacional. Suena Guachas por el aire de pedal, con la canción Ruteco. El momento del rock paulista llegó a Alo. Desde Brasil sonaban Las Mujeres Negras, un grupo de rock experimental que tuvo un momento destacado en la segunda mitad de los 80. Lo que estábamos oyendo es la canción Música sirve para eso. Y viviendo a mi vida, siento a falta de alguien, a saudade me levanta. Sai dizendo para mim, na tristeza de un fin, tecnología es tanta. Microondas, avião, o braço, a função, calma um coração que sangra. Com uma prova de carinho, ou pedaço de lembranças, a voz de alguém um instante. E se um raio interromper, estrondoso e casual, essas ligações distantes, que o fogo de um vulcão cuspa uma explicação que esclareça lentamente. Que o mundo é tão variado, tanta exclamação que às vezes não se nota que é constante. verdade. Gere uma canção gigante, entre numa radicante. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve pra isso. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve pra isso. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve pra isso. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve pra isso. Música serve pra isso. Los dibujos animados también son parte del viaje de Halo. Llamaron la atención apenas salieron a la luz. Creados en el 2000, Gorillaz son una figura que no se puede eludir si hablamos de pop experimental. De su primer disco estábamos escuchando la canción 5 cuartos. Ahora nos vamos a las pistas de bailes germanas. Allí se encuentra DJ Kos, quien trabaja sobre el minimal, sobre el house y también sobre el hip hop. Lo que vamos a escuchar se llama Las nubes de Niza. Alo. Australia una vez más nos brinda sonidos. En este viaje presentamos a Middle Keys. De su segundo disco de 2018, escucharemos Errores. Lo que sonaba por pedal era Tigre Uli. María Sam Lechfer es arquitecta y bajista. Formó parte de la banda Las Ligas Menores y desde 2020 tiene su proyecto solista, del cual escuchamos Tigre Azul. Llegó el momento de Soccer Mommy, indie rock con puentes hacia el pop. De su disco debut escuchamos Tu Perro. Singing rock and roll. Tommy, yo soy un gen. Si yo la doy, El cierre de este viaje es gracias a los buenos muchachos. Desde el 99 haciendo rock and rollazo. Hasta la próxima. You make me feel alone, alone. You got a sexy rock and roll. Ya voy sin odio, nena. Por este fucking.